Ellos no saben lo que cuentan y a veces mentira. Ey, dice que perdimos la vida. Ey, cuando se ríe no me mira. Hoy pongo los pies en la tierra y ella me vigila. Ey, seguimos para en la esquina. Ey, me cuido la fantasía. De noche me pierdo y vuelvo enseguida. No quiero un día sin emoción. Ella la mala y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. Otra vez el barrio me ganó. Otra vez perdimos los dos. De noche me pierdo y vuelvo enseguida. No quiero un día sin emoción. Ella la mala y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. Otra vez el barrio me ganó. Otra vez perdimos los dos. Viendo caras en el humo. No hago coro con ninguno. Y la gente está pendiente de causarle el mal a uno. Pero no me voy a dejar causar. Eso es lo que tienen que disimular. La noche está fría, las voces me guían. En falso las películas me hacen mal. No quiero un día sin emoción. Ella la moda y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. Otra vez el barrio me ganó. Otra vez perdimos los dos. Se la traigo de nuevo porque lo pediste. Ese simulacro pide detalle lo que hiciste. Está muerto de celo y para mí es un chiste. Lo dejaste de querer cuando la calle viste. Así que ahora nos vamos por ahí. Esa perra tiene miedo de lo que yo fui. Jugando a ser atrevido no puedo mentir. Entre cuatro paredes no vinimos a morir. Si la gira hacia aquí no puedo venir. Nos sacamos la vida con noche sin dormir. Cuando sea otro día lo quiero repetir. No quiero quedarte sola, yo quiero vivir. Ellos no saben lo que cuentan y a veces mentira. Ey, dice que perdimos la vida. Ey, cuando se ríe no me mira. Hoy pongo los pies en la tierra y ella me vigila. Ey, seguimos para en la esquina. Ey, me cuido la fantasía. De noche me pierdo y vuelvo enseguida. No quiero un día sin emoción. Ella la muda y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. Otra vez el barrio me ganó. Otra vez perdimos los dos. De noche me pierdo y vuelvo enseguida. No quiero un día sin emoción. Ella la muda y siento que es mía. Mientras nos vamos dice que no. Despierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo. Otra vez el barrio me ganó. Otra vez perdimos los dos.